Hola, Arashimo Ñañú. Bienvenidos al mundo otomí. Raña arapa dige nupia. La frase del día es: Ramata biyote koratse. La planta se secó con el frío. La frase se puede analizar de la siguiente manera: Ra es el determinante el o la, mata es el sustantivo planta, bi la marca de pasado de tercera persona, yoti el verbo secarse, ko la preposición con, ra el determinante el o la, tse el adjetivo frío. Ramata biyote koratse.